lo demuestro. Mi estilo libre incomparable con el resto. ¿Qué coño quieres? El underground es nuestro. Entra, venga, juega con el monstruo. Flow invencible y así es como lo demuestro. Mi estilo libre incomparable con el resto. ¿Qué coño quieres? El underground es nuestro. Mi estilo es libre imbécil, mi flow es invencible. Hago que vibres con las formas imposibles. Muchos lo sueñan pero yo sí que lo escribe. Vive, guarda tu swag horrible a la Justin Bieber. Que yo fracaso, ya, tú siempre en declive. No flipes más y acéptame como a tu líder. Soy un marciano porque vengo de Ganímedes. Pillé un instrumental y con ella híbride. Y es auténtico, bro, juego en nivel pro. Abro el cerebro y rimo y pego como el velcro. Pedazo de cabrón, ten miedo cuando entro. Estoy haciendo hip hop como nadie puede hacerlo, nadie. Rozando lo perfecto, arrastro al perdedor a las afueras como a Héctor. Lo desconecto, haciendo esto desde el cero capital. Guárdate todas tus vidas para el monstruo final. Muy por encima de mis enemigos, dejándolo arriba, sin vértigo arriba. Si bajara el nivel fliparíais conmigo, pero está tan alto que ni sabéis qué coño digo. Entra, venga, juega con el monstruo. Flow invencible y así es como lo demuestro. Mi estilo libre incomparable con el resto. ¿Qué coño quieres? El underground es nuestro. Entra, venga, juega con el monstruo. Flow invencible y así es como lo demuestro. Mi estilo libre incomparable con el resto. ¿Qué coño quieres? El underground es nuestro.